playa y el mar. Cuando sale el sol, cuando el sol se va, bailo con mi amor, cumbia sobre el mar. ¿Cómo lo baila Santiago de Chile? Te busco para vos. Levante los brazos, alce las botellas, que siga la joda, mujeres y alcohol. Levante los brazos, alce las botellas, que siga la joda, mujeres y alcohol, mujeres y alcohol. Todo Puerto Montt haciendo palmas con Amar Azul. Bailando cumbia en la playa.